Cuando hablamos de weird fiction es verdad que es algo complicado de definir, ¿no? Es un género que tiene partes de muchos otros géneros. Entonces yo he intentado condensar un poco lo que esto significa para mí. Os he traído aquí unas muestras. Está La máquina de los deseos, que es un libro escrito por mí, que muchos de los relatos se ajustan bastante a lo que podría entenderse por ficción weird. Este libro de Tamara Romero. Tamara Romero es una autora autoeditada, que tiene algunos libros anteriores con editoriales como Aristas Martínez. Y ahora mismo yo creo que es la autora más importante del weird en nuestro idioma, para mí. Pero ella ya no quiere publicar en editoriales tradicionales. Entonces ella tiene un estilo único. Cuando tienes una sola página de Tamara Romero, tú ya te das cuenta que eso es inconfundible, te das cuenta que estás en un territorio inexplorado, no parece a nada ni a nadie. Y os la recomiendo, recomiendo muchísimo. Todos sus libros tienen un componente weird. Y este es uno particularmente optimista, no oscuro, digamos, porque en el weird muchísimas veces encontramos un elemento predominante de terror. Y este libro me apasiona, entre otras cosas, por eso, porque hace algo completamente distinto que no habíamos visto. Y esta maravilla publicada por Ilimbo. Ilimbo es una de las editoriales que más se dedican a lo que se puede llamar weird. Y esta es una recopilación de 13 relatos de Solange Rodríguez Pape que son oscuritos y que tienen, desde luego, esta característica fascinante de que no sabes por dónde ir, ¿no? No te puedes imaginar por dónde va a venir. Perdón, para los que estamos ciegos, los últimos. Sí, el primer libro, La máquina de los deseos, Sofía Rey, Aristas Martínez. El segundo libro, Brebaje, Tamara Romero. Se puede comprar en tamararomero.com, creo que es su página, si no recuerdo mal. Y si no, bueno, buscando Tamara Romero, aparece su tienda y están todas las plataformas. De un mundo raro, con ese verso, ¿verdad?, de la canción que cantaba Chabela Vargas. Solange Rodríguez Pape con dos P's, Ilimbo Ediciones, IN espacio LIMBO Ediciones. Bueno, entonces, las consideraciones un poquito generales respecto a qué podría ser el weird fiction, pero que nadie haya venido aquí pensando que va a sacar un bestseller de este género. Existe una definición que dice que cualquier tipo de arte se puede definir como algo capaz de provocar una emoción compleja. Es una definición que me parece súper interesante. Si la damos por buena, esto significa que no hay ningún tipo de arte literario más artístico que el weird fiction, porque precisamente se trata de combinar elementos emocionalmente, sensorialmente, semánticamente distintos para producir un choque en el lector. Es un género, claro, muy, muy creativo, que exige mucho por parte de quien lo está escribiendo, pero también exige mucho por parte de quien lo está leyendo, lo cual nos aleja del bestseller, ¿no? En casi todos los géneros esperamos encontrarnos unas convenciones, ¿no? O sea, alguien de novela policíaca, que ya está acostumbrada a todo ese troquel de lo policíaco, de repente le aparece un elemento que se vería muy característico de otro género, podría sentirse muy decepcionado, y eso desde luego ningún editor lo publicaría, ¿no? Los editores quieren algo que se ajuste muy bien a los parámetros del género. El weird fiction precisamente consiste en vulnerarlos, en saltarlos por los aires, en sorprender desde el... como si coges un guante, ¿no? Y le das la vuelta al guante, teniendo en cuenta sus parámetros de género, porque existen, están en la mente de quien está leyendo, pero intentando hacer algo que sea radicalmente nuevo. O sea, eliminar estos límites de género, que hace más fácil el trabajo del editor y del librero, pero que puede ser un poquito frustrante creativamente para los autores, ¿verdad? Entonces, la ficción weird, que también podemos llamar extraña, uncanny, limítrofe, intersticial, se dedica precisamente a explorar ángulos nuevos, ¿no? A intentar mirar con unos ojos completamente diferentes la realidad cotidiana, todo lo que sucede, parte del realismo, quizá más que la literatura convencional de fantasía o la de ciencia ficción, pero parte del realismo y lo tiene que llevar mucho más allá de lo que estos dos géneros que he mencionado antes en general hacen. ¿Por qué? Porque la fantasía y la ciencia ficción tienen unos parámetros fuertes también. En una novela fantasía, una vez que se ha definido ese mundo, tiene que haber una coherencia interna fortísima. Y en ciencia ficción probablemente más aún. La ciencia ficción, por otra parte, tiene en común con el queer que se le exige un novum, se le exige un elemento diferencial, distinto, una idea que no haya estado presente en ninguna obra de ese género que haya sido muy conocida. Y en este sentido, claro, el queer nos intenta también deslumbrar con la sorpresa y con la novedad. Como hemos visto, el queer permite introducir elementos de cualquier otro género, de la comedia, del terror, del realismo costumbrista, cotidiano, de la ciencia ficción, y precisamente en este sentido sirve como una batidora, una amalgama de todos esos géneros. Por eso estas otras denominaciones que son limítrofe e intersticial. Estos dos términos que se utilizan en crítica literaria se refieren a su capacidad de combinar o de buscar las grietas entre las fronteras que han sido tradicionalmente asignadas a un género u a otro. Con lo cual, he identificado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos que yo creo que definen la obra Weir, y bueno, ya me diréis si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, cómo lo veis. El primero sería el extrañamiento. ¿Significa esto que pasan cosas muy extrañas? Puede ser, pero lo importante no es que pasen cosas extrañas, porque entonces podría ser fantasía. Lo importante es que para el personaje las cosas sean muy extrañas. Es decir, que la sorpresa se produce obligatoriamente en el personaje que está experimentando la acción. Si nosotros, imaginaos que en Alicia en el País de las Maravillas, pues a Alicia, que en muchas ocasiones sucede, todo le parece normal. Pues eso sería fantasía y no weird. Sin embargo, weird fiction puede tener un detonante especulativo, imaginativo, que desafíe las leyes de la lógica, la física, todo esto, muchísimo más pequeño, pero que la subjetividad del personaje puede incubar y puede vivir de una manera que da lugar al proceso interior, que es característico del género. El segundo rasgo sería una exploración muy inesperada del cuerpo humano, de la parte física, el soporte del cuerpo humano. Este es un elemento que aparece en muchísimos relatos queer, en mayor o menor medida. El cuerpo humano se ve a veces como algo ajeno al yo, como algo que es una agresión a la emocionalidad y a la subjetividad del individuo. Y esto, claro, en realidad es la expresión más fuerte posible de extrañamiento. Porque sí, tú te puedes extrañar de que realmente aparezca una polilla de medio metro, vale. Pero te extrañas mucho más si tu propio cuerpo tiene una manifestación que no eres capaz de controlar o que, ¿no? O que te saca completamente, porque es tu cuerpo. Esa pérdida de control es como mucho más angustiosa, más uncanny. También son muy frecuentes, no solo a nivel de la trama, este desorden en el cuerpo humano, sino a nivel del lenguaje. Muchas metáforas relacionadas con fluidos corporales, materia orgánica, tejidos orgánicos en general desordenados. El tercer elemento serían las descripciones sinestésicas. La sinestesia es un fenómeno que algunos neurólogos describen como una anomalía, aunque hay personas que lo manifiestan con personas que lo tienen y piensan que eso les ha abierto la puerta de la creatividad. La sinestesia consiste en que el cerebro de alguna manera establece correlaciones entre inputs sensoriales muy diferentes, de manera desordenada. Teníamos el año pasado aquí a Joan Harris, que nos hablaba de esto, no sé si estuvisteis en la charla. Entonces ella decía que al entrar en el teatro en el que estaba, bueno, allí en la sala de Casa Cultura, que la tapicería roja, decía que eso inmediatamente le daba un sabor a chocolate. Muchas de las sinestesias más frecuentes tienen que ver en convertir elementos visuales en elementos sonoros o viceversa, pero pueden ser un entrecruzamiento de cualquiera de las fuentes sensoriales en otra. Esto es algo que también vemos muchísimo en la ficción extraña. Cuarta, sensaciones subjetivas respecto al tiempo y al espacio. Y claro, las del tiempo a lo mejor pueden ser un poquito más abstractas, pero en las espaciales también muchas veces tiene lugar esta sinestesia de la que hablábamos, ¿verdad? Esto no debería ser así. Los rasgos físicos han sido alterados o cambiados de sitio con otra cosa. El quinto punto sería el punto de vista. Es un género perfecto para explorar y nuevos puntos de vista. Esto es algo que también está presente en la ciencia ficción y en menor medida en la fantasía, aunque sí en lo que se llama en la academia el género fantástico. La diferencia entre la fantasía, tal y como la conocemos y normalmente la tratamos aquí en el Celsius, es que en la fantasía parte de la premisa del viaje del héroe, en el cual a un personaje le suceden unos fenómenos extraños, curiosos, diferentes, imposibles en el mundo que conocía, pero luego de alguna manera todo se ordena. Y hay un regreso a la realidad, material y lógica de la que se partía al principio. Casi toda la fantasía que leemos es de este estilo. Perdona que te haga un apunte. ¿Cómo puede ser, porque yo soy muy aficionado al tema de la arqueología, cómo puede ser que eso se mantenga en la historia, no digo en la historia, en la prehistoria, los relatos de Gilgamesh, Heracles y sus 12 trabajos y tal? ¿Cómo puede ser que eso tenga tanto éxito después de 12.000 años? Es curioso. Sí. Que se mantenga ese relato, lo que tú dices, el relato del héroe y los trabajos y que todo vuelva a la normalidad después de muchas tribulaciones. Así es, tanto en la obra de Joseph Campbell como en la de, por ejemplo, La diosa blanca de Robert Graves, se hace un estudio historicista comparativo de las mitologías de muchísimas culturas diferentes y se llega a ese modelo argumental en el cual el viaje iniciático tiene un regreso. Y es verdad que debe haber algo incluso neuronal, ¿no? Que nos recompensa muchísimo al ver que todo esto no ha sido para nada o todo esto tiene un precio que podemos traer a nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en la historia interminable sería el agua, ¿no? El agua de... ¡Qué me emociona! El agua que Bastian consigue llevar a su padre, ¿verdad? Sin embargo, en el género que se llama fantástico, esto no es así. Se produce un viaje del que no hay un regreso. Entonces, el libro de Solange también es un ejemplo muy bueno de este viaje sin retorno, para el cual los académicos han encontrado un nombre distinto de la fantasía para precisamente diferenciar esta acción. En el wi ficción, desde luego, lo normal es que no se produzca el retorno, ¿no? Nos deberíamos quedar en los límites de lo que se llama el fantástico y hacer que el viaje iniciático, alucinógeno, lo que sea, no tenga una conclusión lógica o satisfactoria, no haya sido ir a cosechar a un sitio para traerte el fruto, sino que en todo momento hay una especie de descontrol acerca de lo que está sucediendo, por lo menos a nivel consciente. El sexto punto, bueno, es un rasgo, más que un punto, sería que es más frecuente la acumulación de elementos que lo contrario. A pesar de que hay algunas personas, como por ejemplo Kafka, que es para mí uno de los clarísimos iniciadores de la literatura weird, que se quedan en lo mínimo, ¿verdad? A Kafka consigue generar unas situaciones completamente fuera de lo normal y muy desasosegantes para el lector a partir de unos elementos muy pequeños. Otro heredero suyo directo sería Dino Buzzati, el escritor italiano que sigue completamente la tradición kafkiana, de una obra mucho mayor, pero también parte del elemento mínimo, como por ejemplo en El desierto de los tártaros. Sin embargo, en el weird fiction, la mayor parte de lo que leemos todo este despliegue de cosas improbables, imposibles, difíciles, suele producirse por acumulación y suele venir por diferentes flancos. Otro punto muy importante. Para vosotros, ¿cuál sería la diferencia entre Los Simpson y Futurama? ¿Cuáles serían las diferencias? En Futurama, claro, se habla muchísimo del tiempo y de todas las implicaciones de la... Bueno, para decir que es un adulto, Los Simpson tienen el costumbrismo de los Futurama surrealistas. Sí, claro, Los Simpson están haciendo sátira de la vida cotidiana, entonces tienen que reflejar más lo que pasa, y Futurama, sin dejar de hacer la sátira de la vida cotidiana, efectivamente la dispara hacia elementos surrealistas. La muerte por Kiki, eso es. Pobre Fray, cuánto sufre. Bueno, para mí, además de estos elementos, pensar en Los Simpson y Futurama puede ser una idea muy buena de proyectarse hacia este tipo de géneros. Estaba pensando en el recurso del asco. El asco es algo que se había visto poquísimo en la ficción televisiva e incluso en la literaria, ¿no? Y de repente en Futurama lo explotan de una manera brutal como recurso de humor. En el World Fiction es súper habitual las imágenes de asco físico. Y esto también está vinculado con lo que decíamos antes del extrañamiento ante el propio cuerpo y sus materias. Y luego, por último, no sé cómo pensarlo mejor, pero en casi todo el World Fiction hay como mal rollo. Claro, uno de los iniciadores, el que mucha gente considera el iniciador del weird tal y como se conoce, por lo menos los puristas, ¿no?, lo llaman a ese periodo del weird puro, y a lo que ha sucedido después lo llaman nuevo weird, es Lovecraft, ¿no? O sea, es que a veces ni siquiera entiendes por qué, pero aquello era un mal rollo que flipas, que bueno, lo llaman lo ominoso también académicamente y en la crítica literaria, ¿no? Entonces, bueno, pues serían un poco esta serie de elementos que he dicho, siempre con un punto de vista muy subjetivo del personaje que los está experimentando. Como repito, ya pueden estar pasando las cosas más raras del mundo, que si el personaje no las está sufriendo a un nivel emocional, psicológico, subjetivo, yo creo que eso no cuenta como weird. Entonces, nosotros cuando escribimos cualquier tipo de ficción, tenemos que hacer que el protagonista tenga un problema, ¿no? Si no, no podemos hacer un libro de ficción. Entonces, ese problema se va llevando más arriba hasta que se va haciendo más complicado y poner realmente a prueba al protagonista. Pero al final se tiene que resolver de alguna manera. En la ciencia ficción este problema se complica porque el conflicto del protagonista al conflicto habitual en la ficción se suma un elemento tecnológico que lo dispara. En la fantasía también a veces sucede esto, en la mejor fantasía sucede esto. La magia dispara el conflicto del protagonista en vez de ser solo un elemento decorativo. Pero normalmente tanto en la ciencia ficción como en la fantasía, pues eso, se resuelve el conflicto. En la weird fiction no tiene por qué resolverlo y mejor, si no se resuelve, mejor si la persona que está leyendo se queda con el mal rollo este que hablamos, con lo ominoso, ¿no?, dentro de su propio cuerpo. Entonces, os preparo unos ejercicios así de pensamiento weird. Y el primero sería, que es muy sencillo, sería cambiarle una palabra o dos a una novela muy conocida para que de repente cambie completamente lo que nos podíamos imaginar de su contenido. Puedes coger un clásico, puedes coger algo que sea así muy famoso y pensar en cómo cambiándole una sola palabra o dos lo convertiríais en una obra nítidamente weird que sería publicada por alguna de estas editoriales. ¿Perdón? Bueno, 7 minutillos. Sí. Bueno, ¿alguien tiene ya una cosa? Muy bien. Ahora te doy palabra. A ver, primero de todo, que esto no es evidentemente obligatorio de ninguna manera participar, que alguien le apetezca compartirlo, que lo comparta, pero sí que creo que es muy buen ejercicio en general para escribir, ponerse un tiempo y una meta. Entonces esto, pues, realmente puede... Es el tipo de dinámicas que pueden realmente poner en marcha otras cosas, porque con la escritura muchas veces sucede el efecto bola de nieve, tenemos una, o el efecto perla, ¿no? Es una cosa muy pequeñita, pero con el tiempo de repente nos va obsesionando, nos viene a la cabeza una otra vez y se va convirtiendo en algo muchísimo más grande. Por lo tanto, todo lo que es ponerse estas limitaciones, bueno, que hay una escuela de escritura entera que se basa en las limitaciones literarias, que se llama UNIPO, Taller de Literatura Potencial, que fue súper importante en Francia en los, a partir de los años 80 y que sigue funcionando. A ver, como has mencionado, La Historia Interminable, pues me ha venido ahí ese título. Entonces el título sería La Lengua Interminable, y me he imaginado una lengua, un órgano, en constante crecimiento, que por ejemplo por un pasillo ocupa todas las paredes, que lo va llenando todo de saliva, va atrapando a la gente con la araña, con la mosca, bastante. Está muy bueno, porque además también en este título hay la polisemia, ¿no? O sea, es claro. Un título muy enigmático, muy, muy sugestivo, muy guay. ¿Alguien más? No he cambiado el título, he cambiado una palabra al principio de la obra. Muy bien. No voy tanto al God y horror, pero he buscado el principio para no equivocarme y cambiar solamente el inocente. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivió un hidalgo que nos relanza como prótesis, a la antigua, rocín flaco y calvo corredor. Y de ahí sería. Sí, pobre. Una olla con algo más caballa que carnero. Eso sí que es weird. Y tres pichones de araña, sin duda, conformaban toda su hacienda. Pero eso podría ser ciencia ficción. ¿No? Quiero decir, o sea, un héroe con una prótesis podría ser incluso de época. La idea sería que de repente se levantase con una lanza en vez de un brazo. Ya, o sea que le aparece una lanza en vez de un brazo. Sí. Que su locura se expresase físicamente. Muy igual. Y tuviese que vivir con ella. Muy bien. Pero bueno, no sé si... Sí, claro, igual que... El concepto es... Igual que el hecho carne es los molinos, ¿no? Los ve carnificados en forma de gigantes que le pasa a él en su cuerpo. Chulo. ¿Qué más? Bueno, el mío es más simple, mucho más simple, pero he pensado en un tipo de retelling, de desayuno con diamantes, desayuno con cucarachas. Muy influenciado con metamorfosis, pero en vez de metamorfosis iría más hacia condiciones de vida, entonces una mujer viviendo, conviviendo con bichos. Sí, es muy guay. Claro, Desayuno con diamantes ya es un título bastante poético, ¿no? Porque alude a una experiencia muy subjetiva de la protagonista. Entonces, claro, Desayuno con cucarachas podría ser como algo que guay, ¿sabes? Mis cucarachas. ¡Qué suerte tengo! Mi gran alegría, ¿no? Cuando estoy rodeada de ellas. Más. Mira, clásico, pero igual me quedo más pensando en el color. Casa de la trampa, cambiarlo a la última morada de Bernardo Alba. ¿Cómo sería la última morada de Bernardo Alba? Porque ya la casa es súper claustrofóbica, ¿no? Sí, pues yo creo que ahí ya es igual, va más horror que ruido, quizás, que no es la primera casa por la que pasa, ¿no? Y igual estamos hablando de la construcción que va en diversos cuerpos, y esta es la última. Claro, Lorca ha estado súper en contacto con el surrealismo, ¿no? Porque ya sabéis que la había estudiado con Dalí y con Buñuel y su poesía es tremendamente surrealista. Y es verdad que se podría hacer más versiones de sus obras hechas frikis con monstruos contemporáneos que flipan, ¿no? Claro, porque de la casa de Bernarda Alba podrían estar medio muertas o completamente muertas muchas de ellas, ¿no? Ser prisioneras en la casa porque realmente son fantasmas o algo así. ¡Qué guay! Se puede ver con un doble sentido casi todo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Claro, es que en eso consiste, ¿no? En cosas que siempre nos han enseñado de una manera y de repente como mover ese punto de vista, aunque sea 10 grados. ¿Más cosillas? Yo he cogido el almuerzo del nudo, que ya de por sí es bastante... Bastante, sí. Y he puesto el estómago del nudo. Me lo he imaginado como un estómago con conciencia de sí mismo, que va sin cuerpo, no va deducido completamente. Y eso me lleva a preguntarme qué dice, cómo diferencia, dónde pones la línea entre el juicio y el tal. Porque no son, o son lo mismo. Bueno, para mí yo no la veo. Vale, no, pero tampoco la veo. Pero sí, a lo mejor bizarro se utiliza con la connotación de incluir muchos elementos de la cultura popular. Algo que en el WIRD no es necesario, ¿no? Yo es la diferenciación que veo, pero vamos, en esencia, viendo que el bizarro es un tipo de ficción WIRD, para mí. Pero es verdad que en las obras que se presentan a bizarro siempre hay una ultra referencialidad de elementos de la cultura popular, de todo tipo, de cómic, de cine, de todo. Ahora un defecto. Pero vamos, este caso era un poco tramposo porque El almuerzo es una obra de William Burroughs que ya pertenece desde luego a la ficción limítrofe, vamos, hay una peli que os morís, de David Cronenberg. ¿Alguna cosa más? En lo gira alguien, no sé si es la tercera, creo que es la tercera, ¿no? Donde Ripley se mimetiza o se mezcla genéticamente con la reina, con la alien, ¿no? Es la cuatro, la de Jeunet. Entonces yo creo que sería más terrorífico si realmente quien se mimetiza con ellos o quien se mezcla, no voy a decir genéticamente, claro, pero quien se mezcla iónicamente con ellos es el sintético que hay a bordo. También, ¿no? También sería un poco asquerosillo, ¿sí? Sí, sí, sí. Claro, las fusiones entre máquina y... Una fusión entre máquina y organismo totalmente... Y cuerpo humano, que aunque pertenecen mucho a la ciencia ficción, también desde luego pueden ser utilizadas por el WIRD. Me estoy acordando de una novela de Rachel Pollack, recientemente fallecida, por cierto, increíblemente buena escritora, que en una de sus... No, en su trilogía, Conquest of Fires, ella habla de un ascensor que está powered, ¿no? Que está alimentado eléctricamente por la energía de un espíritu residente. Entonces la sobrina del tío, cuyo fantasma es la energía del ascensor, va allí a visitarle. Bueno, la obra de Rachel Pollack, Pollack, muy poco traducida, ultra recomendable en WIRD y en no WIRD, o sea que voy a decir más que todo. Bueno, vamos a hacer un poquito los antecedentes de lo que podría ser este tipo de ficción extraña, ¿no? Tradicionalmente se les adjudica a Lord Dunsany, a Kafka y a Lovecraft. Yo creo que también podemos meter a Lewis Carroll, ¿no? Por derecho propio, en ese momento de finales del 19, sobre todo principios del 20. Y aquí en España, un poquito más tarde, tenemos a Valle Inclán. Y claro, si lo pensáis, todas estas características que hemos dicho antes encajan perfectamente con su visión del esperpento, ¿no? Entonces, tanto en Valle como en sus seguidores directos o sus contemporáneos, como Max Hau y más adelante Arrabal, Francisco Nieva, muchas de sus obras pertenecen al WIRD. Después está Mercè Rodoreda, que se considera la escritora, bueno, probablemente más importante de ambos géneros del siglo XX en Cataluña. Y sus obras más WIRD son El maniquí y Crimen. Son dos, una obra de teatro y una novela en las cuales los objetos animados tienen una presencia muy fuerte. Y se adelanta al teatro del absurdo que tiene muchísimo éxito, ¿no? A partir de los años 40. Otro acto muy importante de principios del siglo XX, que hace una fantasía tan dislocada, tan loca, ¿no? A pesar de su popularidad y que utiliza muchísimos objetos animados, es Frank Baum, el autor de El Mago de Oz. El Mago de Oz son una serie de 30 novelas, cada una más loca que la otra. O sea, en el, es brutal. Ese señor, todo lo que se sacaba de la manga, y todos los niños de Estados Unidos estaban ahí consumiendo aquella locura, como si fueran palomitas. Tiene, pues eso, un montón de objetos animados. Y en el libro 2, una persona, bueno, es que no quiero hacer spoiler, pero impresionante. Luego, las mujeres más importantes dentro del Weird, pues la primera sería Daphne du Maurier, de familia francesa, pero que escribía en inglés, muy limítrofe también entre el terror psicológico, el terror a secas y la introspección psicológica ominosa, ¿no? Tanit Lee es una escritora británica, que tenéis ahora un libro súper chulo editado por Duerme Vela, El Señor de la Noche, que es probablemente el primer libro de fantasía inspirado en una cultura no blanca. De una cultura existente no blanca, porque los de Terramar son un poquito anteriores. Pero claro, Terramar no se refiere a una cultura que había, ¿no? Joyce Carol Oates, autora además muy variada, muy prolífica, que sus obras son muy diferentes las unas de las otras. Shirley Jackson, que la verdad es que la presencia de la introspección psicológica twisted, ¿no? Da la vuelta a Shirley Jackson, es súper ejemplar, ha sido muy, muy, muy, ha tenido una grandísima repercusión en toda la ficción posterior. Todas las autoras mujeres, bueno, como ya he estado diciendo, tienen un fortísimo trabajo psicológico de los personajes que hace que las situaciones extrañas, pues eso, sean aún más impactantes para quien está leyendo, ¿no? Están resonando en el personaje a un nivel emocional. En la actualidad están las obras de Lisa Tatten. Podéis encontrar, por ejemplo, Nido de pesadillas, que son relatos de terror weird buenísimos, traducidos, y Futuros perdidos. Buenísima novela de universos paralelos, súper bien resuelta, porque muchas veces el tema de los universos paralelos efectivamente empieza, acaba y ya, no ha pasado nada. Aquí no, aquí realmente es muy, muy realista de qué pasaría por el cerebro humano si realmente tuviera acceso a todas las posibilidades que no han sido de su vida. O sea, que ya acabas con pa. China Middle, la estación de la calle perdido, bueno, ya sabes. Jeff Van Der Meer, que además de ser uno de los autores más importantes, también es probablemente el antólogo más conocido del Weird y dirige la revista. Karin Tidbe, que es una autora sueca que ha estado varias veces aquí en España, en el Celsius, que es rarísimo también todo lo que hace, porque mezcla elementos de folclore sueco, que claro, para nosotros son rarísimos. Algo nos resulta muy extraño. Y es algo que también nos pasa con Japón, ¿no? Toda esta fascinación por la cultura japonesa es por lo diferente que es su folclore del nuestro. Luego, Alisa Nutting, ALISSANUTTING. Brutal. Aquí en España, además de estos libros, se acaba de publicar la antología Ellas las extrañas, en editorial In Limbo, que es una antología de mujeres españolas que hacemos Weird. Y luego, así que en general, como fuente, os remito a la Weird Fiction Review, que es como el sitio de referencia. Vale, bueno, pues ahora. ¿Hoffman? ¿Las cuentas de Hoffman? Sí, claro, por supuesto, claro. Todos los cuentos, muchísimos de los cuentos tradicionales, los de Hoffman, hay elemento de ser humano mecánico animado, ¿no? También en Andersen hay animales que se convierten en algo diferente a un animal. Sí, sí, claro, por supuesto, todos los cuentos tradicionales ya oscuros a partir de que son autoconscientes. ¿Oníricos? Muy oníricos, sí. Es verdad, no hemos hablado aún de los sueños. Claro, muchísimo en la web fiction aparecen sueños, pesadillas y la mezcla entre realidad y sueño y pesadilla. Perdonad cuentos folclóricos. Fíjate que es un tema que me obsesiona, ¿eh? Pero claro, como siempre, las fuentes que tomamos son más de libros para adultos, pero claro, en la literatura infantil muchísimas veces se han producido avances que luego han sido aprovechados por la literatura para adultos, pero que en realidad se creaban en los libros infantiles, ¿no? Bueno, a ver, siguiente ejercicio sería, pues eso, pensar cómo sería el detonante un cuento. Ya sabéis que la novela es la historia de un personaje al que le sucede una cosa, mientras que el relato es la historia de el evento, del suceso, porque no cabe más. Pero en el relato weird es muy importante que ese suceso esté procesado emocionalmente e interiormente por el personaje, porque si no, no se produce esto que hemos dicho del extrañamiento. Entonces, pensar cuál podría ser un detonante chulo, diferente, original, para un relato weird que podríais escribir. Un cambio en la realidad. Una alteración en las cosas. Por ejemplo, que alguien se va a hacer al baño a hacer pis y sale un pez. ¿No? Alguna cosa de repente que tenga que ver con el cuerpo humano, con la naturaleza, con la arquitectura, pero que sea una diferencia que no asociemos tradicionalmente a ningún género literario. ¿Alguien ya va teniendo alguna...? A un hombre se le cae una oreja y todo el mundo actúa como si nunca lo hubiese tenido. A un hombre se le cae una oreja y todo el mundo actúa como si nunca lo hubiese tenido. Chulísimo, genial. Guárdalo, ¿vale? Apúntalo. Más. Y la oreja cobra vida. La oreja puede cobrar vida también. ¿Cómo sería la personalidad de la oreja? Hay que seguir leyendo para saberlo. Eso es nariz de dolor. Sí. Hay un relato clásico de la literatura rusa en la cual... Cuéntanoslo. Bueno, el hombre pierde la nariz, cobra vida, está yendo por toda la ciudad y él la persigue. Y creo que alguien lo escribió también, no me acuerdo ahora del autor, como Fennec, que Fennec cobra vida y va por la ciudad. No, no hay nada erótico en eso, pero no sé si es. No me acuerdo que yo. A ver, todo está hecho, ¿vale? Todas las ideas, es imposible no encontrar algún relato de los años 40 de la Edad de Oro, la Edad Plata, la ciencia ficción, que no haya una idea ya hecha. Pero como, ¿no? Hay que traerlas a otro sitio y utilizar esas ideas para hablar de la sociedad ahora. Para eso escribimos. La voz interior que oímos todos cambia de tono. Escucha más de como la de otra persona. Pero hay gente que le pasa. ¿No? Pero claro, eso podría ser efectivamente una persona que siempre ha tenido su voz interior de una manera y de repente eso, con lo que lleva conviviendo toda la vida, cambia. Eso es, claro, muy, muy desasosegante. Que algo está dentro de ti con lo que a lo mejor nunca has hablado con nadie de eso que te pasa, ¿no? Eso es muy buen tema también de exploración. Yo seguiría con las cucarachas, pero no sé si es factible con el ciclo de vida de cucaracha. Igual tendría que cambiar el dicho. Empezaría por funeral de cucaracha reina, maestra de ceremonias sería la protagonista del cuento y los asistentes manada de cucarachas. Genial. Muy chulo. ¿Qué? Perdona, a ver si alguien se acuerda de un libro en el cual hay un tío que vive en una casa súper hecho un desastre con sus cajas de pizza, sus bolsas de patatas y se hace amigo de sus cucarachas. Es una peli. Yo voy a también. Yo. Vale. Igual está basada en un libro, pero... Sí, yo me parece recordar que está basada en un libro, pero bueno. Es que para los cucarachas dan para mucho. También acordaros en aquel episodio de Los Límites de la Realidad, no, de la antigua, de... Más allá del límite. Creo que... No sé si ahora mismo de la de los 80 o la de los 50, que también un señor mayor que está obsesionado con la pulcritud y vive en un espacio completamente blanco con una nave espacial. La de los 90. Sí. Está escrito por Chifrentín, creo. Sí, es súper guay. Y entonces de repente ve una sí. Sola cucaracha súper pequeñita, ¿no? Entonces claro, es en paranoia y ya. Su propia paranoia se va convirtiendo como si fuera un delirium tremens, ¿no? Por eso es aquí. Sí, creo que es distinguido. Claro, porque ya sabéis que durante el delirium tremens se experimenta, se ven animales pequeños, ¿no? Que es el síntoma más, uno de los síntomas clásicos del alcoholismo. Entonces Stephen King, él dice que durante toda la época en la que fue alcohólico, lo cuenta muchas veces en entrevistas, estuvo escribiendo sobre lo que le pasaba en su mente alcohólico sin darse cuenta. Que escribió novelas enteras y relatos enteros. ¿No? Y eso, de repente encaja muchísimo, ¿no? Porque claro, todas las cucarachas del relato son literalmente la materialización de la obsesión del fanático de la limpieza. Más cosas. Tengo una pregunta. Una duda. Es que estaba dándole vueltas a lo que has dicho de lo del WIRD y demás. ¿En pintura podría ser un antecedente el Jardín de las Delicias del Bosco? Clarísimo. Sí, ¿no? Clarísimo. Porque la mezcla de humano, pez y... El efecto es que, ostras, sí, ¿no? Además, claro, el Bosco, por supuesto, una super fuente de todo el surrealismo pictórico, ¿no? Sí. Y el gran reto del Bosco era cómo llevar a imagen el pecado y la virtud, ¿no? Cómo conseguir conceptos tan abstractos en una imagen concreta y tangible. Claro, por supuesto, hay mil referentes tanto medievales que se nos escapa mogollón. Porque vete tú a saber, ¿no?, qué quería expresar con algunas de las imágenes, pero realmente es muy eficiente en el sentido de convertir, igual que Dante, en el sentido de convertir en imágenes, claro, convertir en imágenes los pecados, los vicios. Pero con la chica... ¿sí? Una persona decoradora que va a redecorar una discoteca clásica, y a la hora de descolgar la bola, de la típica bola de disco, tiene que convivir con todos los momentos, todos los sentimientos de la gente que ha sido alguna vez reflejada en los escritos de esa obra. ¡Qué guay! Eso es chulísimo. Hay una idea también clásica en la ciencia ficción que es la esfera que refleja el universo, porque claro, un espejo que fuera completamente esférico sería, y también borgiano, ¿no? Sería lo único que podría reflejar el universo, que esto es una versión también muy guay, de súper inquietante, ¿no? Porque además también podría ser como que tiene el mira, el mal. Claro, momentos cristalizados en el tiempo, ¿no? Súper chachi, muy buena idea, pero claro, eso te da para una trilogía de 9 libros. Una super saga. Nos llega una pregunta más. ¿Has nombrado la materia del militar? Creo que en el día web, entonces. Magia. Porque has comentado antes que la tecnología, como. Es que no sé, conozco el referente. La serie Black Mirror, sí. Bueno, yo, para mí, casi todo Black Mirror es ciencia ficción clásica, en el sentido de que toma un conflicto, un problema, una dificultad relacionada con la tecnología y la lleva a su máxima expresión, ¿no? ¿Hasta dónde podría llegar esto? Que ese es el pensamiento clásico especulativo de la ciencia ficción, pero si te fijas, incluso en Black Mirror, todo se cierra. Todas las cuestiones que se plantean tienen un cierre. Entonces, el tema es, por un lado, el tema del lazo, del sentimiento y todo esto, y además el que no se cierra. Sí. Para romper el viaje del héroe, que no puedan encajar en el viaje del héroe. Y antes, disculpa, antes mencionabas la opinión, ¿verdad? Esa técnica de Lovecraft. El asco o la repulsión, y estás comentando también desde Delirium Tremens, y hay un hecho evidente para mí. Muchas veces en los delirios que me han contado gente que está trabajando en psiquiatría, es algo tremendo, es terrorífico. Muchas veces el propio cuerpo, cuando hablabas de materias y de fluidos del propio cuerpo, ellos ven como esos bichitos diminutos surgen de debajo de la piel y les trepan por los brazos hasta el cuello y tal. Es un poco una escena como sería la de Matrix, cuando a Neo se lo come literalmente esa masa informe como mercurio, ¿no? Sí. Que se le mete por la boca y la garganta. También una lectura súper, súper recomendada en realidad para cualquier tipo de literatura es la obra de Oliver Sacks, que es un psiquiatra clínico que se ha dedicado a casos, digamos, inusuales, ¿no? Desde también hace muchísimos años. La película Despertares con Robin Williams está basada en una de sus obras. Entonces, cada uno de los textos de Oliver Sacks habla de una anomalía perceptiva o psiquiátrica diferente, pero todas relacionadas con lo inusual, digamos. Además, como él mismo es músico, le ha dedicado una especial atención a la percepción sensorial. Entonces son todos brutales. O sea, cada ensayo, libro o ensayo de Oliver Sacks te da para escribir 25 novelas. Tiene uno sobre la sinestesia, otro sobre la percepción del color, uno sobre las alucinaciones musicales, que claro, como ya es muy famoso, pues escribe todo el mundo, ¿no? La gente que tiene realmente casos súper extremos. Oliver Sacks. ¿Más gente? Sí, es que no. Una persona viaja a un país desconocido para él. Las personas locales invitan a un banquete. Todos comen y siguen comiendo. Cuando se acaba la comida, continúan devorándose entre ellos, como si se tratase de una cocina de casa. Buenísimo, perfecto. Súper bien. Sí. ¿Alguna idea? No sé si es sin casa exactamente, que vas a tratar de cabello, pero empieza a crecer por las palmas de las manos y las plantas de los pies. Buenísimo, porque claro, está hablando de. Sí, repítelo así, ponte pie y mira para allá. Tú puedes. Bueno, lo que decía es que vayas a cortarte el cabello, pero en lugar de dejar el peso, empieza a pisar con las palmas de las manos y las plantas de los pies. Eso es genial, porque es claro, siempre estamos intentando controlar la naturaleza, controlar, y claro, a veces lo que intentas controlar se puede descontrolar, es una manera de llevar a cabo ese proceso muy, muy visual, súper chula. ¿Más cosas? un día todas las calles impares de una ciudad retroceden en el tiempo. Cuanto más cerca del centro, más atrás antes de ustedes. Madre mía, pero eso es un sistema, no, no, es, una, claro, no es una idea, eso te da para hacer también un world building entero. Para un relato tendría que ser una sola calle o algo así, ¿no? Pues inmanejable, claro. Sí, a ver, ¿qué estás diciendo? Que llegas a la Puerta del Sol de Madrid y llegas al timpano, por ejemplo. Pero solo en las partes impares, lo de frente sí es exactamente igual. Es un poco la ciudad y la ciudad, pero no, pero con un cambio físico real. Ya no, la calle enfrente ahora es un trozo de campo. O una calle vieja con sus habitantes de hace 10, 15, 20. Puede ser muy chulo. También me recuerda el relato Cristal Lento, que es una ventana en la cual la luz tarda 5 años o no sé cuánto tiempo en llegar a otro lado. Bueno, sí, muy chula la idea, pero también la veo más de ciencia ficción. O sea, como premisa la veo más de ciencia ficción que de Weird. Otra cosa es que luego con esa, dentro de esa premisa tú puedes hacer una cuestión Weird. Entonces ya, la última cosa, aunque luego si queréis, digo para acabar a la hora, pues si queréis salir a la hora, pero si queréis yo me puedo quedar también un ratillo más para hacer un último ejercicio con los que quieran. Pero para acabar antes de media, el último ejercicio sería, teniendo en cuenta la idea que habéis tenido de cosa, de elemento uncanny, digamos, ¿cuál sería el protagonista al que más te podría afectar? ¿Cómo sería? ¿Qué características tendría que tener una persona para que ese suceso concreto le afectara de una manera particular? Thank you. Bueno, a ver, antes de todo, esta técnica de decir este suceso, buscar cuál sería el personaje al que más le impactaría, esto es súper básico en la construcción de ficciones de absolutamente cualquier género, ¿no? Si ya tenemos un personaje, tenemos que buscar cuál sería el elemento que más le podría trastornar. Si ya tenemos un suceso, tenemos que buscar cuál sería el personaje que estaría en el centro de los acontecimientos al que más le podría sacudir, ¿verdad? Vamos allá. Siguiendo con esa misma idea, alguien de repente se le desaparece una oreja. Tendría que ser alguien con poder, con autoridad. Idealmente sería el presidente. Pero tendría que tener cierto nivel de complejo, cierto nivel de inseguridad, que tendrían que lidiar con ese hecho y con el hecho de saber él lo que le ha pasado, que no lo sepa el resto del mundo. Si va a repetir o no se va a repetir, o si alguien se va a dar cuenta. ¿Cómo? Claro, tendrías que establecer todas las variables. Muy bien. Por ejemplo, a ese presidente le podrían haber dicho en campaña que le acusan de. Perdón. Es que hace mucho ruido. Imaginaos que a ese presidente le han acusado que no escucha a la gente. Entonces, si está obsesionado porque están sus jefes de prensa todo el día diciendo no escuchas a la gente, están diciendo que no escuchas en Instagram, y se cae una oreja. ¿No? Él pensaría que se me ha quitado la oreja porque dicen que no escucho. Podría ser. O bien pensaría, joder, qué mal momento para que se me caiga una oreja, ¿no? Yo había ¿no? pensado más en que no tuviese ningún disparador fijo y simplemente el viaje, ese viaje del héroe que no va a llegar a ningún sitio, fuese simplemente dentro de la paranoia del personaje. Puede ser, pero claro, la paranoia puede dispararse por cosas que pasan o por cosas que no pasan. Sí. También puede dispararse por cosas que pasan, ¿no? Otro día desaparece un ojo y a ver qué piensa o desaparece de una mano. Pobre. O qué angustioso, ¿no? Que te vayan. Es que estamos. El sadismo por los políticos. Bueno, pues sí, en este caso, esta situación de que te van desapareciendo cosas, ¿no? Que tienes falta de control sobre tu propio cuerpo, tendría mucho contraste en una persona muy poderosa, muy controladora, muy acostumbrada a imponer su voluntad, ¿no? Entonces, de repente, su voluntad se puede imponer en todo un país, pero no en su propio cuerpo. Sería un muy buen elemento de contraste. Más. Aquí hemos tenido dos opiniones distintas de personajes. Genial. Porque yo creo que un personaje para insertar las experiencias de otras sería, pues por ejemplo, que la declaradora fuera minimalista, que se dedicara a la meditación, que básicamente toda su vida se dedicara al control de su propia vida. Bueno, en general, desde la ola de discoteca se me había ocurrido que sea una persona primero que sea familiar con el lugar de antes, que haya estado muchas veces ahí, y además es una persona que hace un tiempo tuvo un accidente, tuvo amnesia temporalmente, pero que estaba en tribunal, que con el tiempo con tratamiento ya recuerda absolutamente todo, ya no tiene lagunas, y de repente en esa bola empiezan a aparecer recuerdos de los que no tiene ni idea. Son las dos súper buenas. la primera es muy graciosa porque es caricaturesca, es una Marie Kondo que de repente, ¿no? Está guay. Y la segunda es muy guay, me ha recordado un poquito, ahora que está aquí Charlene Harris, a Sophie Stackhouse, ¿verdad? Que es como súper empática. Entonces, como la peor persona, la que le puede pasar, leer los pensamientos de los demás. Y además está escrito en los libros de una manera bastante agobiante, ¿no? Al principio, aunque son libros muy ligeros y como de comedia, pero te agobias un montón, ¿no? Decir, costaría, con lo mal que lo pasa, y está ahí recibiendo toda la tralla de todo el mundo. Muy buenas las dos. ¿Y eso no os recuerda un poco a los títulos de crédito de Resacón en Las Vegas? ¿Cómo se llama? No he visto Resacón en Las Vegas. ¿En la cámara de fotos? Sí, bueno, es que todo está conectado, ¿no? Hay una película en que es lo que piensan las mujeres, ¿no? Que de uno que también le llegan todas las emociones que nunca ha querido prestar atención. Vale, más comentarios, más matches entre un suceso y un personaje que lo podría magnificar. ¿Has pensado que una persona que, por ejemplo, tenga, qué sé yo, miedo al fuego, pero que durante su vida no haya tenido ese problema porque es de una vida pasada que haya muerto en un incendio, por ejemplo? Vale. Esto podría ser, ¿no? Un terror irracional, que es algo súper típico del weird fiction. De repente, pues esto más fobias, que no sabes de dónde viene. Y, claro, encontrar que esa fobia tiene una justificación en una vida pasada, digamos que sería una explicación, una vuelta al orden, y luego te volverá a desordenar, ¿no? Para que no encaje todo y no sea todo redondito perfecto, luego tendrías que buscar una vuelta de tuerca para que fuera realmente, realmente weird. Esa persona podría desarrollar a lo mejor un fetiche sexual con el fuego. Cosas de estas. También el sexo lo metemos o no, lo metemos. En el weird. Hablando de antes, una voz interior, sería un político que tiene un discurso importante que dar, y lo que le ha ocurrido es que ha intercambiado la voz interior por la persona con la que se ha puesto la noche. Entonces tiene que buscarla para recuperar su voz y poder preparar el discurso. Sí, puede ser eso, claro, ahí ya entramos en eso, es un territorio súper diverso. Pero claro, con esa premisa ya tienes que tener cuidado para que no se vaya hasta que hemos dicho de la comedia con base ciencia ficcional y realmente se volviera hacia lo... se fuera diluyendo, ¿no? En el o sea, tendría que haber elementos más sin explicar, ¿no? Más inexplicables, porque sí. Con esa premisa puedes hacer un relato como todos estos que hemos estado mencionando, pero sería ciencia ficción o fantasía si fuera magia la explicación. ¿Alguna vez habéis intentado escribir weird fiction a alguien? ¿Es un poquito como experimento en algún taller literario porque os ha parecido o ha apetecido? ¿Alguien tiene experiencia con esto? Bueno. Tal como está el mercado literario, es verdad que el weird fiction no tiene un grandísimo impacto comercial por ahora, pero también es verdad que no hay, insisto, Tamara y Marian Womack. Marian Womack lo parece que escribe en inglés, pero es la autora de ciencia ficción española más vendida con enorme diferencia. Escribe en inglés desde Inglaterra, la publican en Titan Books, Titan, y ya va por la cuarta novela. Y hace, sobre todo en los inicios, sus primeros relatos, y luego siempre tiene un componente weird, aunque claro, hace una ficción ahora un poquito más comercial, para encajar en lo que la editorial le pide, ¿no? Pero que sí que es verdad que dentro de weird fiction, yo creo que así que habría una demanda, si alguien consiguiera hacer una ficción weird un poquito limítrofe, por ejemplo, David Safier, ¿lo conocéis? Un escritor alemán, mega bestseller, pero que pone unos elementos realmente muy extraños en sus libros. Tiene un libro en el que se llama Maldito Karma, súper conocido, es la película, de uno que se convierte en una hormiga, que es Casanova de Venecia. Entonces tienen un lío tremendo. Tiene otro de una familia que se disfrazan con trajes de Halloween y entonces de repente llega una bruja y nos obliga a convertirse en los muñecos de Halloween de los que van vestidos. Podría ser fantasía y probablemente sea fantasía, pero el tratamiento que él le da, como es muy cercano a la vida cotidiana y al que, ¿sabes? También puede... tiene algunos rasgos de Weir. Entonces, como eso es súper diferente de todo lo demás que se hace, de repente este tío, pelotazo. O sea, quiero decir que el Weir puede ser utilizado comercialmente para darle un toque a algo y convertirlo en algo radicalmente distinto de lo que haya demanda. ¿Es un estilo o es un toque? A ver, yo siento que es un subgénero, ¿no? Si consideramos los géneros especulativos, ¿no? Pues ya sabéis que aquí nosotros consideramos que el terror es un género, mientras que en el mundo anglosajón consideran que es un subgénero dentro de la fantasía. Hay que considerar que la fantasía es el género y que la ciencia ficción y el terror son los subgéneros, ¿no? O alguien dice géneros especulativos y dentro de eso puede haber dos, puede haber tres, puede haber... Entonces, dentro de los géneros especulativos, se suele considerar que el weird fiction es un género o un subgénero, dependiendo de si tira más a ciencia ficción o a fantasía. Pero es verdad que yo sí que creo que se puede hablar de género, porque hay estos rasgos en común de una manera consistente desde hace ya más de un siglo. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de las distopías políticas que ahora se están... está explotando mucho, ¿no? De la gente y todo eso. Ya, bueno, yo claro, que es, creo que eso no tiene nada que ver con Weir, ¿no? Que es esa tradición clásica de la distopía que tiene muy pocas variables y permite pocas variables, ¿no? De las que ya fueron establecidas en su tiempo. A ver, sería una serie de ¿cuál? Perdón. Apañarse el pueblo cobarde. No sé lo que es, pero parece que hay consenso. No, es terror lovecraftiano. Que si miras algún episodio, si te gusta verlo, te lo recomiendo. Es que es muy. Aparte de tener ese ominoso, que diríamos en español, muchas veces parece que no tiene del todo el sentido que debe tener el capítulo. Aunque tiene que durar lo que tiene que durar, que es 20 minutos, se siente muy encapsulado, sí que tiene elementos al aire o una simbólica. Ah, pues lo voy a buscar. Pero hace el explorador igual. Es que era mi mente infantil que le daba un montón de miedo a esa serie, pero igual que lo pero a mí me parece muy interesante. Tiene elementos. Sí, la recuerdo bien. La dije muchas horas. Entonces la volveré a ver si me interesa escribir. Qué guay. Pues bueno, si os interesara escribir Weird Fiction, pues lo tenéis que mandar a estas editoriales que hemos dicho, ¿no? Pues a Orcini Press, que publica sobre todo bizarro, pero claro, es mucho Weird entra como bizarro, a Aristar Martínez, Fin Limbo Ediciones, Oscura, la Biblioteca de Carfax, o, si hubiera muchísima suerte, madre mía, Pilar Pedraza. La editorial de Pilar Pedraza. Pero cuando se habla de mi Valdemar. Disculpa, un comentario simplemente. Cuando se habla de bizarro, parece un falso amigo del inglés. Bizarro en español es algo elegante y en inglés es algo extraño o algo weird. Sí, pero yo creo que es del francés el original. Se dieron la definición hace un par de años. Se incluye la inglesa también. Claro. Pero bueno, es un término como el que la versión inglesa ya. Yeah. Estamos contaminadísimos, estamos ya sin idioma casi. Bueno, pues eso, que si alguno os queréis quedar, yo tengo un cuartillo de hora más para hacer otra cosita. Algo que no lo he dicho, pero tenemos aquí a venta cómo planificar una novela, que vale para novelas de cualquier género. Ahora que me acuerdo, porque no sé si recuerdo que es el término cosmogénesis, ¿lo sabes? ¿Puede ser? No. ¿No? Bien, tenía que dar la atención porque lo he robado, me parece que no es súper chulo. Pero bueno, se la tendré que decir. Pero bueno, ¿qué es la presentación, no? Sí, pues allí te... Claro. Para mí es muy muy fan de Elizabeth, la JTH, o sea, a la vida ligada, vaya, en inglés. Elizabeth, sí. Es que soy muy, muy fan de Alicia y cuando lo he visto, He dicho, este lo necesito. Esto sí que es web, por cierto. Por eso me ha llamado la atención. No, he venido a la charla motivo. He dicho, tengo que invitar a hacer vergenes. Entonces, muchísimas gracias. Dile que he quedado con la chica. Vale. Es que ha venido una chica que quería asistir al taller y venimos ya, ¿verdad? No está preparado el lugar, no hay ascensor. Entonces, claro, es algo que tenía que estar más ajustado, pero que está súper complicado porque ya la organización le cuesta un montón encontrar espacios con tanto aforo que estén disponibles. A ver cómo se puede solucionar ya cada año que viene. Bueno, pues, tengo aquí, no son específicamente muy, pero son un montón de frases que yo me he fabricado, que yo las uso a veces para combatir el pensamiento estereotipado. El pensamiento estereotipado, porque muchas veces yo hago muchísimos encargos editoriales, entonces ya el editor y te hace un encargo, y tú ya parece que tienes la inercia del género literario que se lo va a llevar para. Entonces, para introducir un poquito de variedad, me he hecho como estos papeles que tienen frases como todas diferentes. Aquí dice, un guía encontrado por casualidad. Entonces, utilizo esto como prompts. ¿Sabéis este término? Sí. Bueno, estos son prompts que yo misma me he hecho. Entonces, aquí es como 500. Y ahora os pido que hagáis cada uno de vosotros un prompt weird. Y los leemos todos y el que los votamos, ¿vale? Y el que tenga más votos se queda con toda la bolsa y todos los prompts de todos. Entonces, pues eso. Ya, versión 2.0, de encontrar un prompt weird, que puede ser solo el suceso, solo el personaje, o la mezcla de ambos, pero ya tiene que molar. O sea, tiene que ser que de ir a una reunión con los ejecutivos de Netflix. Si alguien no quiere que luego se queden con él, no, esto no puedo obligar, evidentemente. bueno, para la organización le habían pasado un informe de que todo el hotel estaba adaptado para discapacidad, pero va justo esta sala no hay acceso. Pero el resto del hotel sí. Porque claro, otros años cuando se veía menos aforo se hacía el comedor. Pero ahora no se puede. Vale, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bueno. Pues venga. El centro del laberinto del parque en el que juegan mis hijos tiene hambre. Buenísimo, es que es un buen relato. Sí. Muy guay. Bueno, apúntatelo y úsalo en tu vida. Un libro que se critica a sí mismo mientras lo ves. Qué chulo. Muy guay. Eso, ¿sabes? Me recuerda a La caverna de las ideas, que también si no os habéis leído, súper, de José Carlos Somoza. José Carlos Somoza, que no hemos hablado de él, pero también tiene, es muy muy cercano a Luis, sobre todo en La dama número 13, que se adaptó a película que lo hizo Jaume Balagueró, creo. Y La caverna de las ideas, que es brutal. Y también, ¿sabes cuál? Los trenes del verano, de José María Merino. Bueno, perdona. Dale. Al curarte después de un corte profundo, ves que dentro hay cosas que quieren hablar contigo. Ya ves, en plan bien o en plan mal. Un espejo que devuelve tu reflejo el día de tu muerte. O sea, tú lo miras y te ves cómo se va a estar el día que la partes. Súper inquietante. Te quedamos así en toda la ventaja, ¿no? Bueno, hasta aquel día desperté y descubrí que tenía un ojo en el río. Y otra vez, cada vez que llovía le crecía una seta por el ojo. ¿Una? Seta. Guay, me encanta. Me encanta el tema setas, ¿eh? Sí. Es muy guay porque, claro, son seres que tienen un ritmo de crecimiento como tan ajeno al nuestro. Y todos los setas, genial, siempre muy bien. Super weird. Al fondo, o sea, una persona hipocondriaca que descubre que su sudor dura una hora, pero en el médico se le dice que no se ha Qué chulo. Pero vamos a llevarlo más para allá. Si es una persona hipocondriaca, más que el sudor, ¿qué molaría que fuera? O sea, molaría que fuera el sudor es una persona que odia el ejercicio. O que odia el calor. Pero si es hipocondríaca. Imaginaba que existen situaciones como que le generase mucha angustia para sudar, ¿no? También puede ser mucha angustia. Muy bien, muy bien. Wow, si no sería lo inmediatamente lo que uno piensa en la sangre, ¿no? Como que odia las agujas, ¿no? Eso es buenísimo, porque claro, tiene dilemas morales. Muy bien, muy bien. Y además se puede ir disparando otra cosa médica, no por aquí. No, alguien asexual que le dice que su saliva puede curar a otros. Hay un libro súper, no, pues no os puedo decir la porque no lo puedo poner. Que era de un tío que descubre que puede curar el SIDA penetrando analmente a las personas. Súper loco, claro, dentro de la época de la histeria, ¿no? Y entonces al final se tendría la época hasta los bus en el gobierno. Entonces el libro hablaba que se tenía que follar a los bus por detrás. Es una cosa. Es una cosa del libro que no había por dónde cogerlo. Y luego hay Will también, cosa muy. Hay un libro valenciano que se llama El día que asesiné a Rita Barbera. La cosa súper, súper guay por aquí. ¿La viste? Miré mi mano derecha y ella estaba. El colmillo que se me había caído la noche anterior había sustituido a la uña del dedo de mi. Muy guay. Muy guay, claro, es como el desorden, ¿no? Total. Es un micro. Es un micro también y, claro, no se sabe si es de vampiros. Solo habrá que leerse un libro para descubrir. O es de Frankenstein, pues lo lleva. Sí, yo he puesto sobre la lista de las noticias de dormir, son unas noticias un día que no se llega y se la habría de como reposo. Eso también, ¿no? Podría ser súper inquietante, alteraciones climáticas, lumínicas, todo esto. Sí. Muy agobiante. ¿Falta alguien? La saliva se gasta y no puedes hablar más. Perdona, que no te oigo. La saliva se gasta y no puedes hablar más. Claro, por las noches, ¿verdad? La vida, todo eso. Eso es una idea buenísima, ¿eh? O sea, que la saliva tuviera una cuota, es que solo pudieras gastar una cantidad al día. De hecho, porque lo pensaba de pequeño. De pequeño pensaba que si hablaba mucho, se me va a salir todo. Es maravilloso. Es una idea maravillosa, idea para mucho, porque claro, no solo que no puedes saber, que no puedes comer, ¿no? Pues, son muchas cosas. O que las lágrimas se gastan, ¿no? Y que solo puedes llorar un número determinado de veces en tu vida. Y eso puede, que hay una cuota. Eso de la lágrima, eso podría también la exacto, la normatividad de género, desde luego. Tenemos una operación que mover dos realidades superpuestas en todo momento. Diferentes. Claro, ojo, eso sería muy loco, ¿eh? Una operación con eso de miopía o lo que fuera. Constantemente dos realidades diferentes en todo momento. Tengo una serie de libros infantiles que pasa eso, uh-huh. Pero es porque un niño le pone unas gafas nuevas. Pues se equivoca de óptica, pero va la óptica rarita que no es, y con esas gafas ve constantemente cosas superpuestas a la... No fue un éxito. Le pone una frase, cada palabra pronunciada anudaba su lengua. Bien, ¿pero todas o solo algunas? O sea, que no pueda... No puede. Estoy midiendo qué vas diciendo, cuándo, cómo... Sí, claro, es esta cosa de... No poder expresarte, ¿no? Hay un relato clásico que tampoco sé de quién es, que se llama No tengo boca y debo gritar. Ay, sí. Pero aquí ya el título también es un micro, ¿no? Se ha puesto algo de moda últimamente, lo digo. ¿Qué cosa? Es esto. Ah. Bueno, es que los años 50, sí, creo. Sí, es de la tienda. Son vieja, estilo. Sí. ¿Qué es la ciencia ficción ahora? Tengo unas ideas. Es impresionante, tiene un nivel de competitivo brutal de ideas. Bueno, ¿cuáles os han parecido más inspiradoras? ¿Cuáles os han llamado la atención de estas ideas? Realmente son muy chulas, la verdad. A ver, también una cosa os digo, bueno, ganadora. Pero una cosa os digo, y es que cada idea. Esa misma idea, cada persona la haríamos de una manera súper diferente. Entonces también forma parte de ser escritor encontrar cuál es realmente la historia que se puede adaptar a tu tono, a lo que tú puedes hacer. Porque esto lo dice mucho Neil Gaiman, ¿no? Que cada persona es un cóctel completamente único de todas las influencias que tiene, todo lo que recibió, todo lo que se le ocurrió de pequeño, todo lo que te han contado tus padres, tus abuelos, ¿no? O sea, somos un cóctel de vivencias completamente insustituible. Entonces hay que buscar cuál es la historia en la que tú puedes volcar todas las obsesiones que tienes, todas las cosas que te fascinan, todas las cosas de las que sabes, las que te interesan muchísimo, ¿no? Esos libros son siempre los que dan mejor resultado. También a veces hasta el hecho de no ser capaz de hablar de otro trabajo, que siempre son para vivir todos los cosas. Bueno, yo lo veo como que los personajes se crean disgregando, o sea, segregando tu yo. Si en cada personaje no pones algo autobiográfico de ti, no suele funcionar. Entonces, por supuesto que el ejercicio especulativo, hipotético, de intentarte poner en la piel del otro, que hay escritores que lo llevan esto también hasta un extremo, el escritor es como de método. Eso es fundamental, no puedes escribir porque si no sería efectivamente todo monólogo, pero una gente que ha hecho una carrera literaria súper exitosa haciendo siempre la misma voz todo el rato. Pero sí que es muy importante, o sea, que a la hora de escribir hay una cosa realmente de actuación, de actoral, ¿no? Que tú te tienes que meter a escribir en el cuerpo del personaje. Y entonces eso a veces es muy difícil hacer, ¿no? Desde luego, si haces un personaje en primera persona que sea muy diferente a ti, no va a salir bien. Otra cosa es que luego para eso está la tercera persona, pero es que incluso en la tercera persona tienes que hacer el embodiment, ¿no? El, sumergirte en el personaje, y eso solo se puede hacer hasta un punto en la mitad de tener una vida completamente diferente a la tuya. Decía Nora Jim Eisen que los escritores de etnias blancas no podemos ni debemos escribir sobre personajes de cualquier otra etnia, porque no sabemos, no tenemos derecho a hacerlo, ¿no? Que es un punto de vista que es un poquito radical, porque entonces, ¿qué hacemos, no? Todos los personajes serían iguales, ¿no? Serían del mismo género, del mismo background. Pero bueno, o sea, es ahora mismo una postura que tiene mucha gente. Y sí que es verdad que hay, a lo mejor, algunas veces que los autores fallan bastante a veces en un género, ¿no? En el otro género. Es algo que es difícil. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en... Es que he visto un libro de Belén Copegui en La Caseta, que por cierto lo recomiendo, o sea, como literario. Ella, todos sus libros están narrados por una mujer, una escritora muy literaria, buenísima, muy política. Encima está casada con uno de los mejores editores de España, ¿no? Entonces, claro, también esos libros han pasado por muchos ojos. Entonces, de repente hizo un libro narrado por un hombre. Entonces ya era como, uff, ¿sabes? No lo hacía bien. Era muy raro. Yo me atrevo a hacer niños. O sea, narrar un niño que sea un chico, pero como hasta los 12 años o así. No me atrevería a narrar ya la experiencia de pubertad de un hombre. Pues nada. Espero que os haya servido. Ese libro me lo he borrado que flipa. Estuve muchísimo tiempo en las redes con clásicos y sé que la hacía en cama de novela. Bueno, muchas gracias por venir. Tenía una pregunta, no sé si has visto, de que Netflix hace una adaptación hace poco, los cómics son bastante famosos, los cómics de Junjiito, el que arroja por el de Junjiito. No sé. Es que juega mucho con el horror corporal, la